Bienvenido a Auto Inglés. Welcome to Auto Inglés. Lección 1. Saludos. Lesson 1. Greetings. Sección 1. Introducción. Section 1. Introduction. Ponga atención a las explicaciones previas al diálogo de cada lección que yo, su tutor personal, le voy a dar. Puede repetir el diálogo y sus explicaciones tantas veces como lo desee o necesite. Comencemos. Let's begin. En inglés, los pronombres personales son I, you, he, she, it, we, you, they. Óigalos e intente repetir cada uno durante la pausa. Luego volverá a oírlos. Trate de repetirlos de nuevo. Listos. Ready. Yo. I. Repeat. I. Tú o usted. You. Repeat. You. Él. He. Repeat. He. Ella. She. Repeat. She. Ello. It. Repeat. It. Nosotros. We. Repeat. We. Ustedes, vos o vosotros. You. Repeat. You. Ellos, ellas, they. Repeat. They. Observe que you es la segunda persona del singular y del plural. O sea, que you significa tú, usted, vos, vosotros, ustedes. Note que no hay diferencia entre formal y familiar en inglés. O sea, entre tú y usted. Siempre se dice you. Fácil, ¿no cree? It es el pronombre neutral, o sea, ni masculino ni femenino, cuyo uso no se parece al español. Lo más cercano en español es ello. En inglés, el verbo to be significa tanto ser como estar. Los pronombres personales no se pueden omitir como en español, donde podemos decir soy en vez de yo soy. En inglés, siempre hay que decir yo soy, o sea, I am. Y ese I siempre se escribe en mayúscula. Veamos. Repita. Let's see. Repeat. Yo soy. Yo estoy. I am. Repeat. I am. Tú eres. Tú estás. You are. Repeat. You are. Él es. Él está. He is. Repeat. He is. Ella es. Ella está. She is. Repeat. She is. Ello es. It is. Repeat. It is. Nosotros somos. Nosotros estamos. We are. Repeat. We are. Ustedes son o están o vosotros sois o estáis. You are. Repeat. You are. Ellos o ellas son o están. They are. Repeat. They are. Así que es muy simple conjugar el verbo to be en el tiempo presente. Repita después de mí las tres personas del singular. I am, you are, he is, she is. Y las tres del plural. We are, you are, they are. No hay muchos cambios en el plural, ¿verdad? ¡Qué bueno! Escuchemos el siguiente diálogo que contiene esta conjugación. Comencemos. Let's begin. Sección 2. Palabras y frases clave del diálogo. Section 2. Key words and phrases from the dialogue. Primeramente, oirá la palabra en español, seguida de su equivalente en inglés a velocidad lenta y luego a velocidad normal. ¿Eres tú? Are you? Repeat. Are you? ¿Cómo estás? How are you? Repeat. How are you? Hoy. Today. Repeat. Today. Una, uno o un. One. Repeat. One. Bueno. Bien. Good. Repeat. Good. Bien. Fine. Repeat. Fine. Para mí. For me. Repeat. For me. Aquí. Here. Repeat. Here. Sección 3. Diálogo. Section 3. Dialogue. Hello? Hello. Are you Jim? Yes, I am. How are you? This is Susan. I am fine. And you? Fine. Can I see you today at 1 o'clock? No, but at 2 o'clock is good for me here. Good. I will see you at 2 o'clock over there. Sección 4. Explicación del diálogo. Section 4. Explanation of the dialogue. Hola. Hello. Hola. ¿Eres Jim? Hello. Are you Jim? Observe que la pregunta se forma invirtiendo el verbo y el pronombre de you are a are you. Sí, soy yo. Yes, I am. ¿Cómo estás? Soy Susan. How are you? This is Susan. This is quiere decir esto, esta o este es. Estoy bien. ¿Y tú? I am fine. And you? Bien. ¿Puedo o podría verte hoy a la una en punto? Fine. Can I see you today at 1 o'clock? Para indicar poder hacer algo se usa can. I can. You can. He can. She can. We can. You can. They can. En este caso no se añade S a la tercera persona del singular. Aprenda a usar can. Se usa muchísimo. No. Pero a las 2 en punto me viene bien, aquí. No, but at 2 o'clock is good for me here. Clock quiere decir reloj de pared. Pero o'clock quiere decir en punto. Bien. Te veré a las 2 en punto allí. Good. I will see you at 2 o'clock over there. Will indica futuro. Por ejemplo, I will be quiere decir yo seré o yo estaré. Fin de la lección 1. End of lesson 1.